Bienvenido a la explicación del plan de evaluación Instrucción Premilitar quinto año. Contemplado, vamos a trabajar con dos contenidos. Entre la semana 1 y la semana 5 vamos a tener el contenido 1 que nos habla sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cómo está organizada la Fuerza Nacional Bolivariana, sus funciones y sus componentes. ¿Okay? Ahí vamos a tener también lo que son los grados y las jerarquías de las Fuerzas Armadas, cómo está distribuido entre grado y grado. Vamos a hacer un pequeño trabajo práctico donde vamos a tener un cuadro comparativo referente a las funciones de cada uno de esos componentes. Y vamos a hacer unos dibujos referentes a la jerarquía de cada uno, un dibujito. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Sigue instrucciones, 2 puntos, los dibujos, 3 puntos, y el cuadro comparativo, 15 puntos. Eso correspondiente a lo que es el contenido 1. Ahora, el contenido 2, entre la semana 5 y 7, vamos a hablar sobre derechos humanos, que sería nuestro tejido temático, tema generador, derechos humanos. Características sobre esos derechos humanos, donde debemos de clasificar los derechos humanos y la normativa que aplica. Que vamos a hacer un pequeño trabajo práctico o un informe escrito de 50% y se va a evaluar en sigue instrucciones 2 puntos, la parte de ortografía 2 puntos y manejo de la información 16 puntos, para un total de 20 puntos. Esto va a estar entre la semana 7 y 11 de